alerta roja hasta al menos las 12 de esta noche, no solo en Grazalema, también en el estrecho de Gibraltar, y naranja en el resto de la provincia gaditana. Más de 2.500 personas han tenido que ser desalojadas y los bomberos no dan abasto para atender emergencias y situaciones en numerosas localidades de la provincia, en Setenil, en Torre Alhaquime, en Jimena. Una treintena de carreteras o cortadas o con problemas. También hay que hacer una llamada a la precaución, importantísimo que circule si es estrictamente necesario, con muchísima precaución, y si no lo es, hoy no es día ni para salir de casa, si puede hacerlo, ni para coger el coche. Aquí en este programa vamos a intentar ponerles al tanto de cuál es la situación en los puntos de mayor complicación a esta hora. Haremos un recorrido también por ayuntamientos de la provincia para saber cómo se está viviendo esta borrasca, que ha llevado a que todos activen sus planes locales de emergencia y a primera hora de la mañana celebren reuniones de coordinación para saber cómo afrontar cualquier imprevisto, cualquier situación complicada que pueda dejar esta borrasca, insistimos, de nombre Leonardo y que se está cebando con la provincia de Cádiz. Así que vamos a saludar ya en la delegación de Jerez a nuestro compañero Pablo Cosano. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Salud. Pues si quieres te hago una foto general rápida de una situación que estamos viendo que prácticamente yo creo que todos, para todos nosotros es inédita. Ahora mismo los datos en la actuales, ahora iremos desarrollando a lo largo del programa los distintos puntos. En Grazalema llevamos desde esta medianoche 253 litros de agua por metro cuadrado, complicando muchísimo la situación. Están saliendo ya agua hasta por debajo de las casas. El río Guadalete ha superado de nuevo la cota del nivel rojo, está en 6,06 metros, desbordado ya desde hace algunos días, y va a seguir aumentando por toda esa agua que va a llegar desde Grazalema. La presa de Bornos está desembalsando, a pesar de que ya había dejado un 25% de su capacidad libre para la avenida de agua que viene ahora, pero va a ser mayor de lo previsto, así que ha tenido que abrir las compuertas antes de lo necesario. Como tú decías, Torre Alhaquime y Espera están ya incomunicados, también está incomunicado Benaucaz por derrumbes en las carreteras, y tenemos el ojo puesto en la autopista AP4, el Arroyo Salado, que precisamente ha dejado incomunicado Espera, está ya por encima de uno de los carriles de acceso de Jerez Norte a la autopista, está cortado y probablemente llegará a superar la cota del asfalto, con lo que la autopista podría quedar también suspendida la circulación en cualquier momento. Iremos informando sobre esta situación. Esto es fotografía general de lo que tenemos. La parte buena es que, por ejemplo, en Jerez ha llovido menos de lo que se preveía y a pesar de ello hay 900 desalojados preventivos por una subida del Guadalete. Pues sí, Pablo, vamos a intentar desgranar con todo detalle la situación a esta hora, a las 12 y 8 minutos. Lo primero, yo creo, Pablo, es irnos a Grazalema porque, insistimos, claro, ahí es donde está la situación más complicada. Lleva desde anoche nuestra compañera Beatriz Galeano, que está ya con nosotros en directo. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ver si podemos hablar con ella porque la tenemos ahí, pero hay muchos problemas de cobertura en Grazalema, lo pueden entender porque la situación es compleja. Beatriz, buenas tardes. Bueno, vamos a intentar volver a conectar con nuestra compañera, insistimos, con problemas importantes de cobertura, Pablo, porque como tú bien decías, el agua sale ya hasta por los enchufes. Es una situación inaudita en una localidad en la que llueve tanto, ¿verdad?, habitualmente, sí. Y sin embargo, estamos viendo imágenes que van a quedar para la posteridad, porque el agua se filtra por las paredes, sale por las alcantarillas, por los enchufes, por debajo de las casas. Hemos visto hace un rato en Canal Sur Televisión ese agua que salía desde dentro del ayuntamiento y prácticamente las calles son como ríos. Está el agua saliendo por las juntas de las losetas, sí, del suelo, literalmente a borbotones, como los famosos caños de Grazalema. Hace un par de días hablábamos aquí de que habían brotado los caños como nunca antes habíamos visto, el conocido como Chocho de la Vieja, en ese cortado en esa pared que tiene, que tiene Grazalema. El agua la escupe la montaña de esa manera, pero es que se ha llenado de tal manera, no puede absorber más y está saliendo ya por la parte superior, que es donde está ubicado precisamente el pueblo. Está saliendo el agua por las juntas, por los enchufes. Los vecinos están desesperados. Incluso ya sabíamos que había una de las casas que tenía riesgo de derrumbe. Hemos escuchado en una anterior conexión a nuestra compañera Beatriz Galeano que se iba a acercar por esa zona, pero estamos teniendo muchísimos problemas, tanto los compañeros de la tele como nosotros y como el resto de medios de comunicación en esto de, de las comunicaciones, porque también desde esta mañana, a primera hora, podíamos hablar con el alcalde de Grazalema, con Carlos García, que nos decía que había problemas eléctricos, había árboles y ramas que estaban cayendo sobre tendidos de alta tensión y provocando determinados cortes. Los servicios de emergencia de Endesa están, por supuesto, activados desde el principio de este tren de borrascas y están intentando arreglarlo todo a la medida que van sucediendo los problemas. Vamos a hablaremos también con una portavoz de Endesa que también nos ha puesto al tanto de la situación y de los cortes de luz que se han dado. Vamos a intentar que esto, más que una fotografía, va a ser un álbum de fotos, porque realmente, Pablo, la situación así lo merece. Mientras intentamos reconectar con nuestra compañera Beatriz Galeano en Grazalema, nos vamos a ir, si te parece, al puesto de mando avanzado, porque allí está nuestro compañero Fernando Chacón. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, salud, muy buenas tardes. Efectivamente, aquí estoy en el puesto de mando avanzado, donde en este momento está reunido la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, en el CECOP. Ahora mismo la situación, digamos, es de cierta calma, calma chicha, podríamos decir, pero es verdad que desde la ventana que estoy observando, las palmeras se mueven porque el viento está soplando con mucha fuerza, lo ha hecho durante toda la noche. Aunque no se ha llegado, digamos, a cumplir lo que se había previsto, se hablaba de algo, digamos, más catastrófico, pero la noche ha sido relativamente tranquila. Sí que es cierto que el viento preocupa, y mucho, más que la lluvia en el día de hoy, porque se pueden alcanzar 80 kilómetros por hora. Y luego los otros ojos están puestos, evidentemente, en el río Guadalete, que, como bien comentaba Pablo Cosano, pues ya está por encima de los 6 metros, concretamente 6,06 centímetros, ha avanzado 4 centímetros en apenas una hora, y evidentemente, más que la lluvia que pueda caer, que ahora mismo la verdad es que no es elevada, sí que es cierto que la preocupación está en lo que Beatriz Galeano nos está contando a lo largo de toda la mañana, y es la cantidad de agua que está cayendo en la sierra, que esa pues terminará viniendo aquí, llegará a Jerez, y evidentemente puede aumentar, y mucho, el caudal del río, que ya de por sí está bastante elevado. Pues Fernando, si hay alguna novedad, si tuviéramos la posibilidad de tener, por ejemplo, a la alcaldesa de Jerez cuando termine esa reunión. Estamos pendientes, estamos haciendo la gestión, lo que te comentaba. Ahora mismo ella está reunida en el CECOP. Se ha anunciado que la rueda de prensa que iba a ser posterior al CECOP va a ser finalmente la rueda de prensa a los medios, va a ser finalmente a las 4 de la tarde, ¿vale? No a lo largo de esta mañana como estaba previsto. Y en el momento que tengamos a la alcaldesa, pues volvemos a conectar Eso con es. Vosotros. Nos pides pasos porque nos vamos rápidamente a Grazalema. Beatriz Galeano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Salud. A ver si podemos mantener la comunicación, porque aquí se ha ido la luz en bastantes sitios y tenemos bastantes problemas de cobertura. De hecho, estoy haciendo esa conexión con el móvil de Alejandro, un vecino de Grazalema, que tenía cobertura y que me lo ha prestado mientras, porque el mío ha muerto. Tampoco podemos usar el sistema que usamos habitualmente, ¿no? El Quantum, porque no hay manera de tener cobertura. Bueno, te cuento, Salud. Está lloviendo mucho, llueve mucho desde las 9 de la mañana. La situación se está complicando más de lo que los vecinos de Grazalema pensaban, ¿no? Nos decían esta mañana que el pueblo no se inunda, pero la realidad es que a esta hora la calle que desemboca aquí en la Plaza de España, son las dos o tres calles que vienen bajando hacia esa plaza, vienen completamente llenas de agua. Es en una de esas calles, sobre todo, donde hay más viviendas en las que ha entrado el agua. Intentan achicarla los vecinos, pero tal y como la intentan sacar, vuelve a entrar con mucha más cantidad. Está entrando por los patios y saliendo, ¿no?, por el exterior, pero ya te digo, auténtico río ahora mismo lo que está corriendo por esas calles e incluso por esta plaza en la que estoy, que conocen muy bien todos los gaditanos, una plaza grande, bastante grande, que tiene en el centro una altura con dos escalones, sí. Pues todo lo que hay alrededor de esa altura tiene ya pues el agua acumulada, pero bastante agua ya, ya bastantes centímetros de agua. Están aquí ya los bomberos del consorcio de la provincia de Cádiz, también el 112, y EMA, Emergencia de Andalucía, también se encuentran ya aquí, achicando ellos agua en una de las zonas que más preocupa, que es un supermercado Eroski, que se encuentra en esa misma calle, que tiene el sótano lleno de agua. Lo encontraban así a media mañana y están intentando sacar agua. Llueve desde las 9 de la noche prácticamente, con intensidad desde las 12 y con especial intensidad desde pues aproximadamente las 9 y media o 10 de la mañana. Había parado un poquito sin dejar de llover, pero sí con menos fuerza, pero la verdad es que vuelve a hacerlo ahora con intensidad aquí en Grazalema. Los vecinos también, pues, dime. No, te iba a preguntar por los vecinos. Mira, nos hemos cruzado. saber un poco cuál es el ánimo que tienen los vecinos, cómo están reaccionando, cómo van de un lado a otro. Imagino que intentando pues echar una mano donde pueden y ayudarse en lo que puedan también, ¿no? Claro, los vecinos al principio muy nerviosos, porque, claro, empezaba de pronto a entrar el agua en las casas, ¿no? Daba la casualidad que yo había ido al hotel en ese momento a cambiarme las botas por unas botas de agua, justo cuando empezaron a pegar voces que estaba entrando el agua. No sé si es posible que escuchemos el sonido de ese vecino, que era justo, bueno, de ese trabajador, en este caso, trabajador del hotel, que justo estaba, bueno, intentando achicar agua en esos primeros momentos. Sí, vamos a intentar escuchar a ese... A ese vecino que vamos a escuchar ahora y que intentaba eso, achicar agua. Vamos a ver qué nos decía. Yo creo que del suelo hacia arriba, porque nos viene de la parte alta y viene bajando a esta parte que está más baja. Y se ve que sale por ahí, por los rincones, ve cómo por ahí que sale un caño, por ahí sale otro y esa parte es más alta. Entonces el agua se ve que viene por debajo y rompe por los huecos que encuentra. Es como un río. Cuando va, sí, claro, encuentra el camino más fácil. Al principio estaban ustedes que parecía que se podía sacar todo el agua, ¿no? Es imposible. Es un río, entra por allí, por aquí, hizo un caño. Lo único que intenta es echar toda la que podamos fuera y a ver si los bomberos cuando vengan pueden, yo qué sé, qué van a hacer los bomberos. Ayudarnos a intentar sacarla, pero si no para de entrar es como el que es imposible. Madre mía, o sea, es que el agua, claro, se filtra y entra por donde sea, vea. Claro, y sobre todo porque viene de arriba ya con mucha fuerza. Claro. Y muchísimos litros, ¿no? Que se une todo. Yo estoy ahora mismo en el soportal del ayuntamiento. Y claro, aquí el agua es que ahora mismo hay un coche aparcado y ya tiene pues la rueda cubierta, ¿no? Empezando a cubrirse de agua. Y ahí todavía el agua está bajando. Es decir, aquí no está el agua todavía parada, aquí el agua todavía baja. Pero claro, ya empieza a acumularse aquí antes de seguir bajando, con lo cual va a estar el problema pues al final de la plaza, que no sé si me puedo acercar, pero mira, ya en esta calle, justo enfrente del ayuntamiento, ¿no?, de los soportales, esta callecita que bordea la plaza, por ahí ya prácticamente no se puede andar, porque es que tiene, no sé, ahora está atravesando un señor y le llega el agua pues a las rodillas. O sea, Beatriz, que el agua se está acumulando ahí. Beatriz, nos dicen desde Grazalema, la compañera Paqui Virués de Radio Grazalema, que ya hay en la zona alta vecinos que están rompiendo paredes para dejar que salga el agua, porque es imposible sacarla con las escobas y los cubos. Están ya picando las paredes para hacer agujeros y permitir que el agua que les está entrando por la parte alta de las casas salga por la parte de abajo. Claro, eso no lo he visto yo todavía. Yo he visto que en la parte de abajo, efectivamente, en lo que es justo la salida de la casa, sí que han roto ahí los dos o tres ladrillos para que saliera el agua con más rapidez de las casas. Claro, si ya está entrando en la parte de arriba, pues están intentando que salga pues, lo más pronto posible, claro, que salga a la calle. Pero eso ahora no lo puedo ver desde aquí, porque estoy justo en la plaza. Pero vamos, no me extraña nada por la cantidad de agua que hay aquí, ¿no? Estamos ya, claro, llegando a ese punto de no saber qué hacer y de intentar pues frenar una situación que, como tú bien decías, Bea, va a seguir siendo complicada porque no para de llover y porque el agua se sigue acumulando, sigue bajando con fuerza. Todo ese agua luego se tiene que desplazar. Lo vamos a hablar ahora en los próximos minutos, que nos va a atender el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. Vamos a hablar con José Ortiz y nos mantenemos pendiente para cualquier novedad que puedas contarnos, Bea. Dale las gracias, vale, a Alejandro, por dejarte el teléfono móvil y por haber hecho posible esta conexión. Vale. Y mucho cuidado, Beatriz Galeano, con muchísimos problemas de cobertura. Se ha ido la luz, Pablo, la situación sí. Es muy compleja en esa localidad ahora mismo. Es absolutamente extraordinaria. Tenemos sonidos también incluso de la propia Beatriz Galeano, que nos que entrevistaba esta mañana a algunas de las vecinas que estaban achicando agua de manera desesperada. Hacía ya muchísimo tiempo que no veían en una situación como esta. Y de hecho nos contaban que anteriormente las casas en Grazalema, en el siglo pasado, tenían algunas incluso un canal que cruzaba la mitad de la casa para este tipo de situaciones, pero hace ya más de 60 años que no se ve la entrada de agua de esta manera en Grazalema. Si te parece, Salú, hacemos un recorrido por el resto de la comarca de la Sierra. Sí, pero vamos si te parece, porque está con un poco de prisa, vamos a hablar, si te parece, antes, Pablo, con el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, y luego ya recorremos la Sierra primero y un poco el resto de la provincia para que los oyentes tengan información puntual de servicio público de lo que está ocurriendo durante toda la mañana en la provincia de Cádiz. Una pausa cortita y hablamos con José Ortiz. Canal Sur Mediodía, en la provincia de Cádiz. En Avatel se trata de ponértelo fácil. Contrata tu tarifa de fibra y móvil desde solo 24,99 euros al mes. Consulta condiciones llamando al 956-39-4040 o encuentra tu tienda más cercana en avatel.es. Avatel, conectamos contigo. Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti. En Avatel se trata de ponértelo fácil. Contrata tu tarifa de fibra y móvil desde solo 24,99 euros al mes. Consulta condiciones llamando al 956-39-4040 o encuentra tu tienda más cercana en avatel.es. Avatel, conectamos contigo. Canal Sur Mediodía, Cádiz. Pues le seguimos poniendo al tanto de cómo está la situación, cómo está afectando esta borrasca, Leonardo, a la provincia de Cádiz, y saludamos a esta hora de la tarde al presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, José Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está la situación? Muy buenas tardes. ¿Cómo está la situación ahora mismo, José? Bueno, la situación es complicada, especialmente aquí en la zona de la Sierra de Cádiz. Estamos llegando a Grazalema y la verdad es que la situación es muy, muy compleja. ¿Cuántas? Vamos a detenernos, si le parece, en Grazalema, por lo menos los datos que manejamos hasta el momento, porque sin duda ha llovido muchísimo, muchísimo, y va a seguir lloviendo durante toda la jornada. Sí, la información que nos llega desde la Agencia Estatal de Meteorología es que va a seguir lloviendo. Ya llueve sobre mojado y la situación, insisto, es muy complicada, porque ya llueve sobre mojado, pero sobre todo estamos hablando de muchos litros, que también la zona de Grazalema estamos afectados, y también, pues evidentemente, la zona baja de la sierra, como la zona de Urique, que toda esta agua también se dirige para aquella zona. Claro, porque hay que tener en cuenta también, presidente, que una vez que llueve, llueve en una zona, pero luego ese agua se desplaza. Exactamente, es lo que estamos haciendo referencia, y sobre todo que pueblos como Grazalema, que están acostumbrados al agua, pues estamos viendo cómo literalmente está colapsando. Estamos viendo cómo el agua está entrando en vivienda, cómo el agua está saliendo por donde puede salir, porque son muchos litros. Estamos hablando de más de 200 o 250 litros por metro cuadrado lo que ha caído en las últimas horas. José, han tenido una noche complicada, entiendo también, ¿no? Con muchas intervenciones, principalmente de qué motivo, dónde, cómo ha ido la noche. Bueno, ha sido una noche donde se ha concentrado gran parte en la zona del campo de Gibraltar, también en la zona de la Sierra, también en la zona de Jerez, que ya sabíamos también que veníamos de momentos complicados en la zona rural, y estamos hablando de que en las últimas 24 horas más de 200 intervenciones, y estamos viendo cómo se están incrementando los últimos minutos como consecuencia de esta fuerte lluvia que nos están afectando. Uh-huh. Y también entiendo, José, que especial vigilancia también, arroyos, cauces, en fin, que ahí tienen que estar ustedes también muy preparados, ¿no? Sí, ahora mismo digamos que estamos dando prioridad a las numerosas intervenciones que nos están llamando distintos ayuntamientos, la sala de emergencia. En Setenil, por ejemplo, se ha derrumbado una vivienda, afortunadamente sin daños personales. Estamos acudiendo a las llamadas de pueblos como Grazalema, también a zonas de Torralaquimi, donde nos comunican que hay personas que están incomunicadas, y bueno, estamos priorizando, evidentemente, lo primero es atender cuestiones que afecten a las vidas humanas y ya después, pues evidentemente, las cuestiones materiales. Claro. Pero existe una situación muy, muy compleja y parece ser que las próximas horas va a seguir siendo así. Sí, o sea que tienen, usted lo ha dicho muy bien, tienen que priorizar y luego ya las intervenciones que se queden, por llamarlo de alguna manera, abiertas, irlas cerrando a medida que avancen las horas, ¿no? Sí. Aún así también tengo que decir que bueno, que hemos reforzado todos los parques, como no podía ser de otra forma, y agradecer de verdad de corazón a los bomberos que se están poniendo a disposición del consorcio, que aún no está hoy trabajando, se han puesto a disposición, se han puesto la ropa y se han puesto a trabajar, porque hemos tenido que reforzar de forma considerable el número de efectivos que tenemos en la zona de la Sierra de Cádiz, también en la zona del campo de Gibraltar, especialmente en la zona de Jimena, que es la más preocupante. Presidente del hablamos ya hoy con tanta gente que estamos, José, ¿qué recomendación rápida le daría usted a los vecinos de Cádiz, de toda la provincia, que lo están oyendo a esta hora? Bueno, es fundamental que se sigan los consejos del 112 Andalucía, estamos en el nivel de alerta 2, está al mando la Junta de Andalucía, seguir los consejos que nos trasladan desde el 112, la población está haciendo caso en cuanto a que no están saliendo de la casa, que están atendiendo los consejos que se están viendo, hemos venido a la carretera y prácticamente no hemos visto ningún coche, eso es fundamental, no solamente para dejar trabajar, sino también para no ponerse en riesgo, ¿no? Porque estamos hablando de muchos desprendimientos en las zonas de carretera, estamos eliminando también elementos de la vía pública, como árboles, como chapas, y en definitiva yo creo que lo que mejor se puede hacer hoy es evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en casa. José Ortiz, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, gracias por habernos atendido, buen trabajo y ánimo. Muchas gracias a ustedes también porque nos ayudáis a divulgar la información a la ciudadanía. Canal Sur Mediodía, en la provincia de Cádiz. Las 12 y 27 minutos de la tarde, Pablo, decíamos que más de 2.500 personas han tenido que ser desalojadas en las últimas horas por los efectos de esta borrasca, de desalojos en la zona rural de Jerez, en el campo de Gibraltar, en la Sierra, en Setenil, Torrealáquime, Tabizna, en Benaocaz. Vamos a escuchar, Pablo, si te parece, sí. Bueno, algunas de las personas, ¿verdad?, que han tenido que ser desalojadas en Jerez. 900 por la crecida del Guadalete. Sí, hay 900 desalojos preventivos y obligatorios, hay que recordarlo. Las autoridades recuerdan que podría haber más evacuaciones y que todo el mundo tiene que seguir las indicaciones. Pero, si te parece, empezamos río arriba. En Setenil de las Bodegas, por ejemplo, donde la cosa se está complicando por la cantidad de agua que sigue cayendo y ya ha habido desalojos también de vecinos por riesgo de inundaciones. El alcalde Rafael Vargas pide precaución y calma, pero no puede evitar hacer un llamamiento a las autoridades porque habla de posible pérdida de control. Hola, muy buenas a todos. Aquí en Setenil, la verdad que la cosa ahora mismo pues está casi al límite. Estoy hablando desde el cauce del río, he venido aquí a verlo. Lo que nosotros conocemos como el Puente de los Gallos, pues está prácticamente a metro y medio de tapar el ojo. La verdad que viene de una manera bestial y creemos que puede subir en las próximas horas con la cantidad de agua que baja y que va a seguir lloviendo. Mucho problema con los arroyos perimetrales del pueblo, sobre todo por la parte de Mata de Vargas y Camino de la Estación, que está haciendo mucho daño, y los principales incidentes que tenemos ahora mismo son la caída de greras, que le decimos aquí, a los aludes de tierra y vegetación, y caídas de árboles, que han caído muchísimos árboles. Tenemos varias personas evacuadas desde ayer, evacuamos varias personas y estamos hablando de en total unas 15 o 20 personas evacuadas en diferentes hoteles desde anoche, pero estamos hablando de que auténticas calles enteras, pues la gente pues ha abandonado sus casas, ha ido a casa de familiares que viven en zonas más altas. Esta es la situación un poco, creemos que ahora mismo está relativamente controlada, pero creemos que como siga lloviendo así, pues perderemos el control en cuestión de un par de horas, como no pare de llover de esta manera. Una situación muy pormenorizada la que daba el alcalde de Setenil, Rafael Vargas. Sí, y muy cerca, fíjate, en Torrealáquime, el Guadalporcún también se ha desbordado otra vez, y en esta ocasión con tanta furia que se ha llevado por delante las carreteras de acceso y el pueblo de 800 habitantes está incomunicado ahora. Lo mismo sucede con Espera, ya que la subida del arroyo Salado ha dejado la carretera debajo del agua, o Alcalá del Valle, que también tiene carreteras reventadas. En Olvera hay incidencias en las carreteras con numerosos cortes, pero algo más de tranquilidad. La alcaldesa Remedios Palma. Una noche de nervios para toda la población también local, con lluvia persistente, a ratos con mucha intensidad, a ratos más sosegada, pero durante toda la noche, durante todo el día, tal y como seguimos actualmente, pequeñas incidencias en la localidad, tema de árboles, de algún pequeño problema en alguna vivienda, pero desde luego importantes incidencias en el entorno de las carreteras que conectan a Olvera con otras localidades. Pues esto en Olvera, Pablo, nos vamos a Bornos. Sí, Hugo Palomares, el alcalde, está preocupado porque el pantano es el protagonista. Hay precipitaciones tan intensas río arriba que, a pesar de que estaba al 80% de capacidad, había dejado espacio, ha tenido que abrir sus compuertas esta mañana para desalojar más agua. El paso de la tormenta Leonardo por Bornos y Coto de Bornos, por suerte, no hemos tenido que lamentar incidencias graves, alguna caída de algún árbol y poco más. No tenemos carreteras cortadas y hasta ahora pues todo funciona con normalidad. Sí que es verdad que desde hace algunos días ya atrás algún camino en Coto de Bornos está cortado, pero por ahora todo va con normalidad, y desde Protección Civil, Policía Local y los servicios operativos del Ayuntamiento de Bornos, pues estamos haciendo vigilancia constante y reuniones permanentes del CECOPAL para poder intervenir en el momento en que haya algún tipo de emergencia. En todos los ayuntamientos, Pablo, hay una actividad frenética esta mañana, claro. Porque claro, hay que tenerlo todo muy, muy controlado. Todos los servicios de públicos y de emergencia están activados. Por ejemplo, en Prado del Rey también están afectados con incidencias constantes, pero por suerte de momento leves. Vanessa Beltrán es la primera edil. Bueno, muy buenos días a todos, ¿no? Por decir algo, les hablo desde aquí, desde Prado del Rey, donde estamos atentos en todo momento de la evolución de esa alerta roja que activó la Junta de Andalucía. Bueno, ni que decir tiene que estamos todos bastante preocupados, ¿no? Porque la lluvia no cesa, ahora para colmo también se está acumulando el viento y bueno, estamos atendiendo todas esas incidencias que nos están trasladando nuestros vecinos y nuestras... Aquí incidencias leves, lo decía la alcaldesa, en Algar también ha llovido de manera intensa, ¿no? Pero ha sido en este caso también el viento el que ha hecho más daño. Escuchamos al alcalde José Carlos Sánchez. En Algar, desde anoche que empezaron las precipitaciones, pues han caído unos 60 litros hasta fecha de ahora. Y lo que sí tenemos fuerte viento, que hemos tenido algunas incidencias como caída de árboles, placas en los techos de las casas y algunas otras incidencias más. Por suerte no tenemos que lamentar daños personales, solo materiales, y se están subsanando. Ahora vienen los bomberos para Algar para subsanar el tema de las placas. Y bueno, lo que sí aprovechamos para decirle a la población de que tenga mucha precaución. Es lo que se pide desde todos los puntos. Pablo, hay que irse a la Vega del Guadalete. Muchísima atención porque allí el río ya está desbordado. Sí, 6 desbordados desde hace ya muchos días y ha vuelto a subir de nivel rojo. Ha subido 5 centímetros desde la última conexión, está ahora mismo en 6,11 y se sigue, por ejemplo, en una pedanía ribereña como El Torno. Hay tensa calma y desagües preventivos para no quedar incomunicados. El alcalde pedáneo es Javier Fuentes. Pues nada, la situación aquí en El Torno ahora mismo, esta noche, ha sido de normalidad, ¿no? Pero que no ha habido grandes sucesos, ¿no? Como se preveía. Mayormente lo que tenemos aquí ahora mismo en El Torno es de caída de ramas de árboles y poco más. La crecida pues una imagen que se repite en muchas localidades y en muchas pedanías. en muchas carreteras, ¿verdad? Esas caídas de ramas, sí, de árboles en la barca. Era, ¿cómo está el río? Pues era la crecida del río lo que más le preocupaba al torno. Ahora mismo en la barca está a 4,55, supera ampliamente el nivel rojo. Hay que tener en cuenta, Salud, que el caudal medio de este río del Guadalete a su paso por la barca es de menos de un metro, 0,92. Esa es la media. Ahora mismo está en 4,5 metros, superando, por supuesto, todas las cotas imaginables. En el casco urbano de Jerez no ha habido inundaciones de momento, aunque ahora mismo está arreciando mucho la lluvia y el viento. Ahora mismo está lloviendo con fuerza y esperemos que la cosa no se complique. A ver si es verdad. Mira, si te parece, Pablo, nos vamos a ir a la costa noroeste para chequear un poco cuál es la situación allí, en esa otra comarca de la provincia de Cádiz. Marga Negrín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver cómo han pasado las primeras horas de esta alerta naranja, por ejemplo, en Rota, Marga. En Rota ha dejado daños en los accesos a las playas. La teniente de alcalde, Encarnación Niño, nos lo cuenta. Los accesos de las playas, que están sufriendo lógicamente de forma importante las condiciones climatológicas, el corte que hemos sufrido en la carretera 2075, y también uno de los accesos principales, que es el Camino de Santa Teresa, está cerrado. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Rota entendemos necesario en estos momentos la cooperación de las distintas administraciones estatales y autonómicas. También en Chipiona, el alcalde Luis Mario Aparcero está pidiendo a las administraciones central y autonómica apoyo para poder recuperar las playas, eso sí, cuando pase el temporal. Me he dirigido a la demarcación de costas Atlántico del Ministerio del Gobierno de España, solicitándole la máxima colaboración en el tema de la regeneración o la mejora de las playas de Chipiona, que como las borrascas anteriores y las que vienen, pues están produciendo una serie de daños y la pérdida de arena en nuestras costas, bastante importante. Y en Sanlúcar de momento no hay incidencias graves, pero el dispositivo permanece activo por si se produjeran inundaciones en la zona baja de la localidad, coincidiendo con la pleamar, que se va a registrar a las 5:20 de la tarde. La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez. Hay que recordar que Sanlúcar tiene una situación excepcional porque el centro de la ciudad está más bajo que el nivel del mar, y cuando coincide intensa lluvia con la subida de la marea y en un coeficiente alto de marea, como era este caso, ¿no?, de 91, pues la verdad que hemos estado por la madrugada, toda la madrugada, preocupada. Todos los dispositivos continúan operativos y rogamos que la población permanezca atenta a las indicaciones oficiales. En Trebujena, al margen de algún socavón y ramas caídas, no ha habido que lamentar grandes destrozos, afortunadamente. Pues esto en la costa noroeste, también en la Janda. Hay que decir que estamos esperando, bueno, que nos atienda, o que al menos podamos escuchar al alcalde de Barbate, Miguel Molina, porque ha habido reunión que todavía no ha debido terminar. Allí están preocupados también por las lluvias. Nos decía Miguel Molina en las últimas horas que se esperaban unos 150 litros por metro cuadrado, que estaban vigilando además el cauce de los ríos, los embalses, también en Vejer, con el cauce del río Barbate. Pero sí hemos podido, y creo que los tenemos también, Javier Alcedo, escuchar a dos alcaldes más de esa comarca, Medina y Paterna, ¿no, Marga? Efectivamente, la Janda de momento no está teniendo tantas incidencias, se espera que en los próximos días el agua que está cayendo de forma incesante en la sierra, eso es importante, ¿eh?, acabe terminando, evidentemente, buscando la costa y termine en la zona de La Janda. No se baja la guardia, por tanto, en Medina Sidonia, donde nos ha atendido el alcalde José Manuel Ruiz. Estamos coordinados con Guardia Civil, con bomberos, con servicios municipales, con policía local, para hacer frente a cualquier incidencia que se pudiera producir. Mantener la tranquilidad es clave, la recomendación es muy clara, no salir de casa. En Paterna hay caminos cortados y también problemas en los accesos a la A381. El alcalde Andrés Clavijo. Tenemos caminos rurales que están totalmente destrozados, algunas filtraciones en vivienda. También en las carreteras de acceso al municipio están bastante controladas, a excepción de la A381, dirección Jerez, en su margen derecho, que hay un trozo que está inhabilitado. Pues estamos recorriendo toda la provincia, Marga, porque hay que decir que quizá en la Bahía de Cádiz sea donde menos incidencias se están dando en esta jornada. No hay incidencias destacadas en la capital gaditana, aunque sí la estampa del mar en el paseo marítimo, y hemos visto incluso rodeando algunos chiringuitos. Sí, algunos chiringuitos han tenido graves destrozos y la arena se ha subido al paseo marítimo en las zonas de la playa donde la costa está a ras de las ciudades. El caso de la altura de la Glorieta Ana Orantes, que es un lugar de recurrente donde la arena termina en la calle. Pues el alcalde Bruno García ha presidido, de hecho, esta mañana una reunión de coordinación para hacer un seguimiento de las medidas. Ha habido cortes de luz en algunas calles de extramuros, han caído algunos fragmentos de pladur en el mercado. Esa zona, bueno, ha tenido que ser acotada. Importante, 35 personas sin hogar han pasado la noche en el centro Fermín Salvochea, y el comedor social Virgen Poderosa les va a facilitar hoy la comida en ese mismo centro, lleno también en la pensión de la calle Soledad, el edificio municipal de la calle Setenil y la sede de Caballeros Hospitalarios. Normalidad en el puerto de Santa María, donde el río Guadalete permanece en un nivel alto pero estable. Lo acabamos de contar con nuestro compañero Pablo Cosano, lo que permite mantener cierto control de momento, aunque bajo constante supervisión técnica, según ha informado el concejal de Seguridad y Protección Civil en el puerto, Jesús Garay. Durante toda la noche hemos mantenido los servicios operativos en la calle, tanto limpieza, protección civil y policía local, atenta al temporal. Hemos tenido una noche medianamente tranquila, poco incidencias, y seguiremos a lo largo del día controlando la situación. Pues seguimos luego el recorrido, Marga, si te parece, por la bahía, porque nos pide paso Fernando Chacón desde el puesto de mando avanzado. Creo que tiene protagonista y es un punto importante, pues por eso, porque toda la información llega a ese puesto de mando avanzado, información que deben tener de primera mano. Fernando, adelante de nuevo. Hola, salud, buenas tardes de nuevo. Pues mira, la gran novedad en el tiempo en el que hablamos en el último momento, que hace escasamente 15, 20 minutos, el río Guadalete estaba en 6,06, en estos momentos está en 6,12. Como comentaba Pablo, está arreciando con fuerza en estos momentos el viento y además acompañado de lluvia. Está lloviendo fuerte y el viento le está acompañando. O sea que pasando los minutos, digamos que se va complicando la situación. Pues con nosotros está en estos momentos, al que le agradecemos, el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez. Hola, muy buenas tardes, José Ignacio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos estado hablando a primera hora de la mañana y desde esa primera hora, desde las 8:30 hasta ahora, la situación va evolucionando. El río, por ejemplo, está subiendo el caudal a gran velocidad, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo esperábamos un poco en principio porque, bueno, sabíamos que iba a haber mucho aporte por parte de la lluvia que estaba cayendo, sobre todo en la zona de Grazalema y la cuenca de lo que es todo la parte del embalse de Borno. Y aparte, bueno, pues por la lluvia que había caído de forma continuada, aunque afortunadamente no tan intensa como se esperaba, pero sí de forma continuada durante toda la noche. Y esto ha hecho que, evidentemente, pues que empiece el río a crecer y ha crecido, bueno, que está ya subiendo un poco de lo que es la alerta roja que ya esperamos y, bueno, que estamos ya, como dices, en 6-12. Estamos mirando, además, de reojo también a la sierra, donde las noticias que vienen de Grazalema son realmente, realmente preocupantes, porque además toda esa agua que está cayendo terminará llegando aquí a Jerez. Sí, sí. Bueno, de hecho, ayer en sus declaraciones el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pues así lo advirtió, ¿no? Sabíamos que las previsiones no eran sencillas, que iba a haber ahí un fenómeno que era importante, como digo, que no estábamos acostumbrados, bueno, y también es verdad que allí no ha caído toda el agua que nos dijeron, pero ha caído mucha, ¿no? Por tanto, también sabíamos que esto iba a repercutir de forma negativa, digamos, en nuestro río, por lo que, bueno, sabemos que vamos a tener un poco de subida y vamos a estar muy pendientes, muy atentos, porque, bueno, afortunadamente hemos tomado las decisiones con tiempo, hemos hecho, bueno, que aquellas zonas que eran un poco más complejas, que las personas pues salieran de sus casas y realojarlas. Y ahora mismo, bueno, pues no tememos por las personas, pero sí es verdad que vamos a tener circunstancias ahora de a lo mejor de alguna zona que se queda aislada por culpa de que, bueno, de que hay un arroyo que realmente supere ya los límites ya suyos y que haya alguna zona que, como digo, que se quede un poco aislada, ¿no? Salud, escucha el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Jerez. Bueno, pues yo creo que con toda la información que se ha dado, poco más que añadir, salvo esa continua vigilancia que tienen ustedes sobre el cauce del Guadalete por las consecuencias que pueda tener y que imagino que se irá reforzando ya en las próximas horas. Sí, así es. Bueno, tenemos un operativo muy amplio, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Afortunadamente en la zona urbana estamos mejor porque, bueno, como digo, no ha caído esa gran cantidad de agua que esperamos. Sí. Por tanto, estamos centralizando mucho los esfuerzos en la zona urbana, aunque en la zona rural, aunque la urbana no la abandonamos. Pero sí es verdad que tenemos muchos operativos de, bueno, tanto de emergencia como de seguridad repartidos por la zona. Y bueno, vamos a seguir atentos un poco al evento y a intentar, bueno, pues, como digo, minimizar todos los daños personales que sean cero, que sean los mínimos, ¿no? Uh-huh. ¿Los vecinos todos están respondiendo bien? Sí, bueno, sí, ¿verdad? Sí, la verdad que bien, porque yo creo que todo el mundo oyó el mensaje, vio que las previsiones realmente eran complejas y todo el mundo, la verdad, tanto en la zona rural están respondiendo bien y están respondiendo un poco al llamamiento a desalojar un poco las zonas complicadas, y en la zona urbana ejemplar, la verdad, también, porque está la calle, bueno, pues prácticamente casi con nadie, ¿no? por la calle, porque todo el mundo es consciente de que la forma mejor de colaborar es esa, ¿no? José Ignacio, soy Pablo Cosano. Nos siguen diciendo algunos vecinos de la zona rural que ha habido entradas no autorizadas en algunas viviendas de las que estaban desalojadas y que han robado en algunas de ellas. ¿Sigue sin haber denuncias o cómo está la situación en este sentido? A día de hoy no tenemos ninguna denuncia. Es que claro, si no hay denuncia es muy difícil saber. Nosotros ya le digo que tenemos muchísimos operativos en toda zona donde se ha desalojado. Tenemos operativos fijos, o sea, policía de Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Local, depende de la zona. Tenemos personas allí fijas que no se mueven, y aparte tenemos a los RS, tenemos a OIP, tenemos a distintas unidades también especiales que están de forma itinerante, o sea que no solamente en la zona fija, no tenemos ninguna constancia. Nosotros, uh-huh, realmente oficialmente, ninguna constancia de ningún robo que se haya producido en ninguna zona. Esperemos que siga así. Por lo menos sí, no, nosotros por lo menos los medios los estamos poniendo, y hombre, lo que pedimos también, claro, a la ciudadanía que nos esté escuchando, que si se produce, que nos lo digan, porque es la manera un poco de poner un poco más, no sé, un poco más la mirada y la presencia de la policía en la zona que esté ocurriendo. Perfecto. Pues gracias por atendernos en directo aquí en este programa especial de servicio público de esta borrasca, y gracias, Fernando Chacón. Si hubiera alguna otra novedad antes de terminar el programa, hablamos, ¿te parece? Me parece, aquí seguimos. Gracias. Un saludo. Íbamos, Marga, nos habíamos quedado creo que en Chiclana, ¿no? Para repasar un poco toda la provincia. En Chiclana pocas incidencias destacables, caída de algunos árboles, marquesinas desprendidas, varios caminos anegados. Los servicios técnicos y de emergencias del Ayuntamiento chiclanero están muy pendientes de los arroyos y de los cauces fluviales y lagunas, en concreto especialmente también del río Iro. De momento están llenos estos cauces fluviales, pero no suponen riesgo para la seguridad de la población. El delegado de Protección Civil, José Vera. Hay que decir que estamos muy pendientes del caudal, tanto del río Iro como el Carrajolilla y los distintos arroyos, y que bueno, van cargados de agua, pero hay que decir que aparentemente, o al día de hoy, sin riesgo, ¿no? Van evacuando bien las aguas y estamos muy pendientes tanto del caudal como de las mareas. Y por tanto, vamos a seguir todas estas horas, todos estos días, con todos nuestros servicios de emergencia operativos y activos ante cualquier incidente. Noche compleja también, aunque con pocas incidencias que no son relevantes, y misma estampa que en Chiclana. En San Fernando, su alcaldesa, Patricia Cavada. La noche finalmente ha transcurrido sin incidencias graves, pese a las fuertes lluvias, por supuesto también al viento y la complejidad que también tiene San Fernando, con una pleamar de gran coeficiente que hemos tenido a lo largo de la noche. Pues eso decía la alcaldesa. Ahora vamos hasta Puerto Real. Nos pide paso Pablo Cosano. Última hora en Grazalema, Pablo. En Grazalema nos informan, Salud, que podría haber desalojos en los próximos minutos, y el ayuntamiento va a informar a primera hora de la tarde con un comunicado oficial. No va a haber rueda de prensa, sino con un comunicado oficial para hablar sobre la situación. Posibles desalojados, como decimos, en Grazalema debido a las inundaciones en sus viviendas. Pues sí, se veía venir, Marga, porque la situación, insistimos, es muy, muy complicada en esa localidad de la sierra. Vamos a terminar de repasar Puerto Real y vamos con otro asunto. Situación diferente la de Puerto Real, no hay incidentes de gravedad. De momento, lo más destacable, está cortada al tráfico la carretera comarcal 3113, la que conecta Puerto Real con Jerez. Es una de las 26 que permanecen intransitables en la provincia. La alcaldesa de Puerto Real Aurora Salvador. Pues el municipio de Puerto Real está en alerta naranja desde ayer a las 10 de la noche por vientos. Según las predicciones meteorológicas, hasta las 4 de la tarde estará en esta alerta naranja. Nosotros como ayuntamiento hemos activado un plan de preemergencia nivel 0. Pues en niveles de preemergencia cero que se han activado en otros muchos ayuntamientos, como en el caso de Puerto Real. Teníamos pendiente escuchar a dos vecinas, Marga, que queremos también que suene su voz, y que han sido realojadas en el Polideportivo de Chapín, en hoteles, en casas de acogida, como la de Cáritas en el Portal. Paqui Morales es su responsable. Esta noche han sido en torno a 40 personas las que han podido pasar la noche en la Casa del Santo Ángel, que gestiona Cáritas en el Portal. Este alojamiento tiene 28 plazas, pero gracias a la colaboración con Cruz Roja hemos podido ampliarla hasta 40. Y una de las desalojadas es Luisa. A mí me sacaron de mi campo, pues yo vivo en el campo, y me sacaron de mi campo la Protección Civil, porque en mi campo, al tener la dana, se me inundó. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ahí me han rescatado lo que es la Protección Civil y me trajeron aquí a Cáritas, al refugio. Yo estoy acompañada con dos niños, uno de 6 años y la otra de 10. A mi perro lo tuve que sacar yo de mi campo, por no decir que se me ahogue, ¿vale? Y estar en la perrera, para tener la seguridad allí también. Pues qué de situaciones, Marga, de personas desalojadas, pienso en Grazalema y en otras localidades, viendo cómo sale el agua por todas partes. Cortes de luz también, ha habido muchos. Sí, muchos cortes de luz, entre ellos el de Grazalema y de Benamahoma. En Grazalema la situación es crítica, está saliendo la luz incluso por los enchufes en las viviendas. Es decir, que en estos momentos allí están tratando de salvar lo posible, están incluso abriendo agujeros en las paredes que el agua termine de salir. Y el corte de luz, digamos que es su menor preocupación, aunque también es muy importante. El temporal de luz ha provocado cortes de luz en distintas comarcas. Las zonas de mayor afectación son el campo de Gibraltar, donde hay 900 clientes sin electricidad. Madre mía. Y Jerez, con unos 300 clientes sin suministro, especialmente en la zona rural. Durante el día y durante la noche ha habido cortes de luz intermitentes en Grazalema, en Benamahoma, en Cádiz y en Chiclana. Se ha restablecido ya el servicio a la mayoría de los afectados. Endesa mantiene activo un plan operativo de emergencia para recuperar el suministro en los lugares donde hasta el momento no se ha podido conseguir. María León es responsable de comunicación de Endesa. Para ello tiene desplegados todos sus recursos técnicos y humanos y que están trabajando día y noche, por el momento sin descanso, para poder restablecer el servicio y en muchas ocasiones en unas condiciones meteorológicas muy, muy adversas. Y muchas incidencias se pueden convertir en tragedia. La prudencia ayuda a que esto no suceda. Hay que seguir las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también de salvamento. Así que escuchamos los consejos que nos da el bombero Manuel Blanco. Si estamos en casa, las medidas de prevención serían las primeras que tenemos que tomar. Es decir, tener limpios desagües, de azoteas, para que el agua pueda correr. El problema es cuando hay tantísima agua, sube el nivel freático, es decir, el agua que está debajo del suelo, o empieza a entrarnos por el propio saneamiento. Es decir, no podemos, bomberos, y tampoco podemos hacer nada porque no podemos echar el agua al exterior porque nos va a volver a entrar por saneamiento. Entonces, si nos sorprende, vemos que entra con fuerza el agua en casa, siempre tenemos que buscar puntos elevados, ¿no? Si la casa tiene una parte superior, porque el problema será siempre que suba de manera brusca. Entonces, tenemos que tener esas medidas de prevención de intentar adelantarnos y sobre todo seguir las recomendaciones. En muchas ocasiones vamos a personas que decimos, oye, tienes que abandonar la vivienda, no lo quieren abandonar por el motivo X, porque tienen animales, etcétera, etcétera, y después tenemos que ir a rescatarla. Entonces, claro, pues atiendan bien a eso que dicen los bomberos. Ayer lo decía creo recordar que era el alcalde de Vejer, cuando hablábamos con él, que sobre todo sentido común, y es verdad que hay que intentar mantener la calma para que todo vaya bien en situaciones muy, muy complicadas. Pablo, seguiremos informando aquí, pero yo creo que nos merecemos un relax, ¿no? Sí, llevamos una mañana intensa desde primera hora informando de todas las incidencias y sobre todo de ese diluvio que está cayendo en Grazalema. Estaba previsto, ya el presidente de la Junta decía que los meteorólogos anunciaban entre 500 y 700 litros por metro cuadrado en esta jornada. Llevamos, si te parece, actualizamos ahora mismo en directo en la tabla de lluvias que nos da el Servicio Andaluz de Información Hidrológica, 253 litros y medio en las últimas 12 horas, solo en el municipio de Grazalema. Una auténtica barbaridad que llegará, por cierto, toda este agua, estamos hablando, llegará a Jerez tarde o temprano y seguirá inundando la Vega del Guadalete. Tardaremos semanas en recuperar la situación aquí. Gracias, Pablo Cosano. Decía que nos merecemos relajarnos, aunque sea los últimos 5 minutos del programa. Nos está esperando, como cada día, Ana Candón. Buenas tardes, Ana. Tarde, salud, pues sí, vamos a relajarnos un poquito, vamos además a reírnos, que anoche fue noche de chirigotas en el Falla y noche de cuarteto, porque vaya pase dio el cuarteto de Ángel Gago que escribe Miguel Ángel Moreno. Recordemos, son Que no vengan, son esos montañeros en el Everest, que es un símil del concurso del Teatro Falla. Y como vamos cortitos de tiempo y queremos escuchar mucho, vamos a recuperar ya del tirón un cuplé del cuarteto. Venga, vamos a ello. Ha salido pregonero. Ha salido pregonero. Manu Sánchez, qué alegría. Con lo que se habla ese tío, va a durar 14 días. Para nosotros el cuarteto, Manu es como un hermano. Solo tiene un defectito, y es que el pobre sevillano no te venga arriba. Las redes se han encargado de recordarlo a uno de fuera cómo vaya a apoyarlo. Aunque nuestra decisión sea contradictoria, nosotros apoyamos a Manu y se terminó la historia. Pa' uno que hay en Sevilla, que es del Betis, no nos odia. Aquí no cabemos más, y cómo hay que recortar. Lo que no sepan ni entiendan, que no vengan. Que no vengan. Eso ya se canta, Ana, porque es que se pega, es que te sale solo, vamos. Que vengan y que se queden muchos años, por favor, este cuarteto, de verdad que hace muchísima falta. Brillaron también la chirigota de los Molina de Chiclana con los Compay y la chirigota de los Villegas con parte de aquel grupo de Love que se mantienen en plena forma, reforzada además con gente jovencita. Este año son los Desconfiados. Siguen con su sombra a cuestas y vamos a recuperar también. Te hicieron una cupletina de 6, ¿eh? Vamos a escuchar el último cuplé. Venga. Yo te reconozco. Bueno, si tú lo dices. Yo te reconozco. Algunas veces por ser así tengo muchos celos innecesarios. Cuando llego a casa para comprobar toda mi sospecha, yo miro dentro de los armarios. Miro debajo la cama por si hay alguien, porque la infidelidad a mí me agobia. Y eso que yo vivo solo, imagínate si tuviera novia. Me recuerdo de pequeño, cuando mi madre a mí me decía, cuidado que vienes tonto, bebe agua más despacio, que si no te atragante te muere, mejor vomita poco. Y no hables con el extraño por si acaso, no me pise los mojados, que te va a dar un carajazo, ni me ande más de caso cuando abra la nevera, que te va a dar un carajazo. Todo esto desde pequeño a mí en mi casa me han inculcado. ¿Cómo pa' no se desconfía? Bueno, anda que y ojo, como para no ser desconfiado, dice. Ojo también con la chirigota derrota de Antoñito Molina, con los Muerting Planner, que ayer dieron golpetazos sobre la mesa, pusieron al público, mira, era la 1:20, 1:30 de la madrugada de un martes, con la que estaba cayendo además, y sí, aquello parecía un sábado a las 10 de la noche, o sea, armaron la revolución. Quiero mencionar también al coro de Pedrosa, David Fernández y Quique Remolino, que abría ayer sesión y que hizo un precioso homenaje, lo está haciendo al final del popurrí, a las radios, y en esta ocasión le tocó el turno a Canal Sur Radio, y en el escenario pudimos ver a Juan Manuel Pedreño, a Manolo Casal y a nuestra compañera Mónica de Ramón en representación de su marido, de Juan Manzorro, pues en ese homenaje, ese coro que recupera aquel carnaval de los 80 y los 90, pues ha querido también tener ese detalle y se lo agradecemos de verdad en el alma. Pues y ahora sí. Vamos a contar lo que hay hoy, ¿no? Venga, buena sesión también esta noche. ¿No ve? Pedazo de sesión. Hoy son 7 agrupaciones. Abre, que nos vamos a reír un montón seguro. El coro de Valdés quepecha de paja, que van de animales, animales de granja. De granja. Luego llegará la chirigota, que fue los calaíta. Los amis del mono fuimos a por piononos, la decepción. La chirigota dale peluca. Después la comparsa de Nene Cheza y el canijo de Carmona, los pájaros carpinteros. Atención, en cuarto lugar, a la chirigota del yuyu, los que van a coger papa. Hoy volvemos a tener cónclave. La comparsa de Bienvenido, desastre. La chirigota de Miguel Ángel Río y de Vito Jurado, los camper del sur. Y cierra la nueva comparsa de Julián Delgado, La Carne Vale, con esa reunión de comparsistas maravillosa que nos han regalado este año. Así pues, que a las 8 estamos en el fallo otra vez. Gracias, Ana, y buena penúltima sesión de cuartos. Un abrazo. Un abrazo, salud, hasta mañana. Nos vamos y seguimos muy de cerca cómo evoluciona esta borrasca, Leonardo, en la provincia de Cádiz. Lo tendrán cumplida información en boletines horarios, en RAI, en todos los informativos de esta casa y, cómo no, la información más cercana, la de esta provincia, a las 3 menos cuarto.